soy el mismo que de nuevo cruza tu camino. Soy el mismo, pero diferente, estoy en otro ambiente. No volverás a engañarme como a un muñeco. Reconozco tu maldad, todas tus mentiras. Soy el mismo, pero diferente, estoy en otro ambiente. Pero consciente en el amor, porque tus mentiras me hicieron cambiar. Soy el mismo, pero diferente, estoy en otro ambiente.